Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, y estamos, sí, lo dice la música, ¿no? Estamos con Fernando. Buen día, Fernando Palumbo, ¿cómo andás? Buenos días, estimado Martín, y buenos días también. No le digas Martín, por favor, que es Marcelo. Marcelo, perdón, me equivoco. No pasa nada, Alberto. Martín es un gran amigo, pero qué pasa, me lo confundo, y bueno, Marcelo lo tengo emparentado con ese gran amigo de toda la vida, ¿no? Sí, así que viene bien la transferencia con el amigo Marcelo. No así con Hernán, por supuesto. Bueno, ¿estamos ahí? Estamos. Estamos listos, entonces, largamos. Hoy largamos diferente. Hoy vamos a empezar hablando de teatro, cosa que no es habitual. Comenzamos siempre con la cartelera, con los estrenos. Y como estamos en unas semanas de estrenos realmente bastante pobres, desde el punto de vista de calidad, y pasó lo mismo la semana pasada, y octubre viene en caída libre, vamos a hablar un poco de teatro. Y bueno, el domingo próximo pasado, a las 15 horas, casi puntualmente, en lo que es la Sala Zita Rosa, se dieron las nominaciones para los Florencios Infantiles. Escuchaste bien, pero son para los teatro para niños. Sí. La Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay, la cual tenemos la suerte de integrar y refundar en su momento ya por la década de los 80, volvió a está otorgando estos premios con la misma importancia que tiene el Florencio para adultos, que ya tenemos fecha de entrega de los mismos, que es el próximo 5 de diciembre. Y este próximo domingo, dentro de 48 horas aproximadamente, se va a entregar a los nominados, bueno, el premio a quien le toque en las diferentes categorías, que son varias, graduadas desde el punto de vista de mejor director, actor de reparto, actriz, etcétera, etcétera, igual que el Florencio para adultos, pero también dividiendo los espectáculos en relación a qué tipo de público infantil están dirigidos. Esto es muy importante como elemento que tiene, que hizo ACTU, puesto que el niño, el púber y el adolescente son seres en evolución, con lo cual los espectáculos para niños no todos pueden ser iguales, puesto que evidentemente hay un tipo de teatro de 0 a 5, otro para niños de 5 a 10, 11 años, otros para púberes, ¿verdad? Y esto es un elemento digno a destacar tanto por los realizadores como por la gente que va a premiar. Esta fiesta, que es el próximo domingo, a pesar del mal tiempo que anuncian los meteorólogos en todo el Uruguay, sí, va a tener además, Ángeles, entrada libre y gratuita. Con lo cual estamos invitando a todo el público de la 36, la imprescindible, a que vaya a la hermosa Sala Zita Rosa frente a la Plaza Fabini, que si no llueve además va a haber tangos para bailar, porque la semana pasada nos fuimos de este estupendo evento de nominaciones con mucha juventud saltando y gritando, aplaudiendo porque habían sido nominados, a bailar tangos en la Plaza Fabini. El espectáculo del próximo domingo va a ser entrada libre y gratuita, sin necesidad de invitación. Este es apto para todo público, por otra parte, y bueno, es de esas fiestas que vamos a tener este fin de semana. No solo va a haber premiados, que van a gritar, obviamente, y se van a alegrar, sino que, por si fuera poco, va a haber actuaciones de números artísticos para ir amenizando la larga fiesta. El coro Giraluna va a estar, Zafirus y también Academia Grove. Con lo cual, la gente va a tener la opción de pasar un domingo, yo diría que bastante, bastante divertido, con números musicales en una sala que es un lujo para el Montevideo actual. Y como decía muy bien la actual presidenta de la Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay, la profesora María Rosa Carvajal, que fue uno justamente de los críticos de teatro seleccionados para otorgar los Florencios infantiles en esta vuelta. Lo decía con mucha inteligencia, y es que quiere que el premio del teatro para el teatro infantil tenga la misma relevancia, importancia que tienen los clásicos Florencios, que en nuestro país se entregan casi ininterrumpidamente desde 1962, la estatuilla de Yepes, que el legendario crítico octogenario Yamandú Marichal impuso en el año 1962. Dije que casi todos los años se entrega, porque hubo algún que otro año donde las Fuerzas Conjuntas del Uruguay prohibieron este acto, porque, como tú recordarás, estaba terminantemente prohibido reunirse en grupos pequeños y grandes, y esto era algo extremadamente peligroso. Hay diferentes categorías de teatro para bebé, espectáculos de 2 a 5, espectáculos de 5 a 10, espectáculos netamente para adolescentes, que esto es muy importante. Y bueno, hay por supuesto que también espectáculos, premios para espectáculos con títeres, musicales, que es otro rubro, y también los multidisciplinarios y los clásicos premios: actriz, actor, actor de reparto, dirección, elenco, coreografía, escenografía, ambientación sonora, letra, música original, vestuario, iluminación y obviamente libreto y dirección, producción, que son los más trascendentes y que van últimos en medio de la euforia de los teatristas que van a estar allí presentes, y el público también deseando ver justamente quienes se llevan la estatuilla de Yepes. Yo voy a hacer dos posiciones muy importantes: aquellos elencos que no concurran, o por lo menos manden un representante, no se van a llevar ni el diploma ni la estatuilla. Atención, esto es muy a tener en cuenta. Quienes se olviden, el domingo 15, que tiene que estar ahí dentro de apenas 48 horas, el último domingo de octubre, no se les va a enviar este material. Y algo también de rebote que me parece de interés, y es que, como yo hablé con mucha gente sobre este premio en los últimos días, me decían varias personas, no por cierto, digamos, gente de la farándula teatral, sino espectadores del mundo del teatro, adictos a esta arte escénica tan fascinante y que nunca, nunca va a morir, me decían que a veces han disfrutado más de los espectáculos para niños, llevando a nenitos, y a veces solos, que de muchos espectáculos para adultos, puesto que tienen un brillo, una luz, un trabajo de vestuario, de coreografía, digamos de interacción permanente con el público, que los divertía muchísimo y veían pero muy bien poner al teatro infantil o para niños o para adolescentes en el mismo nivel de relieve que los clásicos florencios del teatro para adulto. Ignoro si ustedes quieren agregar algo. Cambio aquí desde el satélite. Dale, seguí. Seguimos adelante entonces. Bueno, los invitamos, obviamente, a que vayan, ¿verdad? El próximo domingo 15 hasta la sala Zitarrosa, ubican la Plaza Fabini, ¿no? ¿Cómo no? Y la sala Zitarrosa también. También, sí, lo estoy diciendo en chiste, obviamente, ¿no? Es ahí nomás, che, frente a lo que es la Plaza del Entrevero. Bien, dicho esto, en cuanto a lo que vienen a ser estrenos, bueno, recomendar, como que casi ninguno, te diría yo, lamentablemente es así. Voy a mencionar el que me parece más interesante. Hay mucho cine uruguayo en cartel, esto sí, es un título algo de interés. Aquellos que quieran seguir viendo comedias cómodas, comedias paquetas, tranquilas, pero con buenas actuaciones en este caso, con la flema inglesa, a pesar de que es una película con una multi superproducción, se puede ver La señora Harris va a París, un film de Anthony Fabián, que cuenta con muy buenas actuaciones de gente no conocida, más que nada actores secundarios, que acá tienen su posibilidad de lucirse en torno a una empleada doméstica que no es muy profunda, está enamorada de una ropa que usan los príncipes y princesas, y salta desde algo así como Londres, si no mal recuerdo, hasta París para probarse esa ropa, de alguna manera recordando para olvidarse de la muerte reciente de su marido. El otro título que se estrena para la platea infantil, ya que estábamos con el teatro para niños y la entrega de los Florencios, se llama Lilo Lilo Cocodrilo. ¿Cómo la ven? Sí, lindo nombre. Rima, ¿no? Sí, sí, claro. Lilo Lilo Cocodrilo, dirigida por Joe Gordon y Will Speck. Calculo que son dos directores porque tiene muchos efectos de orden visual interactuando, digamos, animaciones con seres humanos. Acá como elementos de interés hay dos que yo voy a destacar. Primero, la actuación de Javier Bardem, el actor español que ya está metido enteramente en la industria del cine hollywoodense, y que calculo yo que acá Bardem, trabajando para un público menudo, quiere demostrar sus múltiples calidades como histrión. Por otro lado, leyendo el argumento, la película todavía no la pude ver, por motivos de agenda, como dicen los periodistas, sí, importantes, ¿verdad? Sí, claro, claro. Es importante, motivos de agenda. No fue a Japón, pero digo, tengo otros compromisos que llevar adelante, ¿verdad? Acá esta película se parece mucho a E.T. ¿Se acuerdan de la película E.T.? Sí, sí. Dirigida, sí, por Steven Spielberg. Claro. La estoy recordando porque además hacen 40 años de la película. Increíble. Ya pasaron 40 años, muchachos. Y se va a reestrenar en copia nueva. ¿Ah, sí? Y acá la historieta se parece bastante, porque en una familia típica ocurre que aparece un cocodrilo, se hace amigo del nenito, este cocodrilo habla, canta, es muy simpático, no muerde a nadie, y se lo tienen que ocultar al padre hasta que el padre y la madre se dan cuenta que está este bicho, este monstruo, adentro de la casa. No es un extraterreno el cocodrilo, como pasaba con E.T., ¿se acuerdan? Sí, sí. Unos nenitos lo habían encontrado en el bosque, lo tenían ocultado. En el armario. En el armario, muy bien, estimado Martín. Marcelo. Casi le pego. Escuchame, ¿viste? Le pegué. Está bien. O sea, es Hernán que me hipnotiza de mañana cuando me llama a darme órdenes. Bueno, y entonces básicamente la trama es la misma, ¿verdad? El, sí, monstrini, hay que ocultarlo a la sociedad, pero se hacen amigos, hay que devolverlo al medio natural, pero él ya no es de ese medio, y no vienen naves interestelares a recuperarlo como ocurría en E.T. From Home, aquel título tan interesante de el maestro del cine que es Steven Spielberg, un individuo que, como todo gran director de cine, sea de largo, medio o cortometraje, puede hacer cualquier tipo de género. Ridley Scott lo ha demostrado, Spielberg también, incluso hasta miniseries estupendas como El Pacífico Sur o La Banda de Hermanos, pero del otro lado, del lado soviético, el genial Sergei Mikhailovich Eisenstein hizo todo tipo de géneros, incluso filmó en México un título excepcional llamado Que viva México, una especie de documental homenaje a ese fantástico y salvaje país como es México. Bien, dicho esto, si les parece bien, pasamos a el cine uruguayo. Bien. Estrenado en el día de ayer, lo vimos en el preestreno, único crítico de cine presente y único periodista presente en ese preestreno, en las salas del cinema Live Tres Cruces, allá en el shopping de Tres Cruces, arriba de la terminal de ómnibus, imagino que ya la ubican, ¿verdad? Sí. Bueno, donde se ve cine muy bien, calculo que son las cuatro mejores salas para ver cine hoy por hoy en Uruguay, ¿eh? Tienen apenas un año de inauguradas, y allí se despertó, iba a decir, la película Desperté con un sueño. Se estrenó esta película de Pablo Solars, es un argentino que escribe y dirige este film, que se enamoró de la ciudad de La Paloma, que aparentemente va mucho ahí, no sé si hasta no anda viviendo como tantos argentinos escapando por allí. Y esta es una coproducción argentino-uruguayo en el sentido de que tiene un elenco netamente uruguayo compuesto por adolescentes que viven en La Paloma, que realizan la vida típica de los muchachos de los balnearios, ¿verdad? Sí. En bicicleta, juegan al fútbol, van al liceo como centro, gran centro comunal. Y bueno, y acá comienza la historieta de esta película, donde incluso el mismo Pablo Solar también trabaja, puesto que él es un profesor de teatro que dicta clases de teatro a este grupo de muchachos para no aburrirse en estos meses crudos de invierno. Ocurre que el adolescente se lo oculta a los padres, o más bien a la madre y a la familia, hasta que se lo elige para un casting para hacer una gran película en la vecina orilla, y ahí va a hablar con su abuela en Montevideo, que no ve desde hace 8 años, abuela paterna, y en esa inscripción que realizan en el vínculo con su abuela paterna, revive a su padre, encuentra una identificación y también una identidad profesional, como es el amor al teatro. Las actuaciones de los chicos están todas muy bien, fundamentalmente Luca Ferro, que es el actor principal. Aparece por ahí Mireya Pascual, la recuerdan, ¿verdad? La actriz uruguaya. Sí. ¿Qué más que interpretar? Actúa haciendo de Mireya Pascual, ¿verdad? Sí. Desde Whisky hasta ahora aparece Mireya Pascual y todo el mundo se da cuenta que es ella por los gestos, la cara, el tono de voz, que es bien abajo, ¿no? Es, diríamos si fuera pintura paleta baja, de alguna manera u otra. Claro. Bueno, y está todo muy bien, tiene un papel importante, protagónico, mínimo, pero de interés. Y bueno, yo cuando me desperté vi que era una película, digamos, un poco como amateur, filmada con mucho amor, con mucha emoción, con mucho cariño, de bajo presupuesto, donde, bueno, Pablo Solar de alguna manera hace conocer este mundo no tan visto en la pantalla argentino o uruguaya, que es la vida de los jóvenes en estos balnearios cuando no está o no están dentro de la temporada turística uruguaya de 20 días. Básicamente de verano son 20, 30 días y después empiezan las lluvias, el fresquete y todo eso, y la cosa se va desapareciendo. Bien, es un título breve, es un largometraje breve. Es muy lúdico, ideal para tal vez la gente de teatro, la gente que hace justamente teatro para adolescentes, punto y aparte. Seguimos adelante con otro estreno uruguayo. Dale. La anunciamos, ustedes son testigos, ¿verdad? No hace falta llamar a un notario, se llama Julio Felices por Siempre. Sí. Estamos en octubre, no estamos en julio, y es una película de Juan Manuel Solé, aparentemente está debutando con este título que ayer me olvidé de ubicarlo en el fax. Lo ah, bueno, que, pero está bien igual. No, entra. Pero me pasa que me quedé, Ángeles, sin tinta pilca. Entonces seguro. Tuve un problema pero entra igual, no importa. Y la pluma fuente no me anda. Entonces, Julio Felices por Siempre, de Juan Manuel Solé, es un film, yo diría que raro. Es una película para pobres, básicamente, más que para adultos. Es un título romántico. El cine uruguayo no ha sido específicamente adepto a las comedias sencillas y románticas, no es un género que haya pululado. Yo siempre he dicho que la comedia tiene que aparecer en la pantalla grande, tal vez no en la forma que aparece en Julio Felices por Siempre. Es la historia de un muchacho típicamente de acá, de la vuelta, de 20 y pico, bueno, que milita, que no termina más la facultad, proviene de una familia que está bien desde el punto de vista económico, pero él entiende que uno solo puede estar bien, pero nunca va a llegar a ser feliz si no encuentra una buena pareja. Algo planteo muy interesante desde el punto de vista psicológico y también filosófico. Al final encuentra a la actriz que ustedes entrevistaron. Claro. Exacto. A Darina Butrik, sí. Que es ucraniana y que está viviendo en Buenos Aires. Y bueno, hace de yankee, la verdad que cualquiera hubiera podido hacer de norteamericana. Se enamora de ella, pero ella quiere tan solo pasar buenos momentos con este chico, con este flaco que le gustó, y luego volver a su vida. Pero esto no es así, el muchacho la engancha. Y bueno, el romance para adolescentes, para niños, diría yo, viene muy bien, ella incluso va a Estados Unidos y vuelve, pero como él tiene antecedentes, puesto que la embajada lo ha descubierto gritando en alguna manifestación Yankees go home, y lo que es peor, robando hamburguesas de una hamburguesería famosa de la patronal norteamericana, imagínate. Claro. Cuando los cónsules y los agentes lo ven ahí, la embajada lo saca patadas. Algo bastante medio truculento, te diría yo. Sí. Que te saquen a patadas de la embajada por haber afanado una hamburguesa, ya ahí te das cuenta que el libreto adquiere algunas incoherencias. Bueno, la chica lo quiere, él también la quiere, pero bueno, lamentablemente ella se tiene que ir a la USA, y con el tiempo parece que se va a olvidar de él y el de ella, y nosotros también con el tiempo nos vamos a olvidar rápidamente de Julio Felices por siempre, otro intento más del cine uruguayo para poder salir adelante. Película en la que trabaja Cristina Morán, ¿no? ¡Ay, qué bien estuviste, Marcelo! Te felicito. Esa escena de Cristina Morán es impagable. Ajá. Mira, es lo que se llama un kitsch de todo punto de vista, porque el muchachito le presenta a la noviecita, muy muy linda, por cierto, de ojos celestes, una linda rubia, y le dice, mira, ella es mi novia, la amo, no sé qué historia, te la quería presentar a abuela, porque es la abuela de ese grupo familiar que vive por el Parque Rodó, Barrio Palermo, por esos lugares. Le dice, mira, te la quería presentar, ella es de origen norteamericano, y ahí la vieja le viene un ataque, y agarra el bastón y prácticamente la quiere matar porque es norteamericana. Claro. La yankee no entiende mucho lo que le está diciendo y se conforma un momento, yo diría que un tanto confusional para todos, porque nadie se esperaba una reacción tan fuerte, ¿verdad? Tan fuerte, tan dura. De todas maneras hay que decir que cuando en la pantalla o en la radio aparece Cristina Morán, no tiene competencia, tiene una presencia la mujer que es impactante. En los pocos minutos que aparece haciendo esta especie de ridículo, porque es poco creíble que haya una reacción tan fuerte, porque además le grita que luché toda mi vida contra el imperialismo y te me vas a casar con una yankee, bueno, no tiene mucha lógica todo esto porque no venía, pero qué bien que trabaja Cristina Morán, haga lo que haga, incluso un poco esto, un tanto fuera de un libreto lógico. Para ir finalizando, para que nadie se queje, voy a recomendar ahora sí una película uruguaya, se llama Al final del partido. La anuncié la semana pasada. Son 77 minutos de un documental filmado por Federico Beltramelli. Se nota que por detrás de este documental está la producción de gente que ha hecho mucho cine en nuestro país, veteranos realizadores que se dedican a dirigir, pero también a producir. Y bueno, el film de Beltramelli, que está estupendamente realizado desde el punto de vista fotográfico, aborda un tema nunca antes tocado ni por el teatro ni por el cine nacional, que es el de la gente que arma los clubes de fútbol de segunda y tercera división. Me refiero a, por ejemplo, ustedes conocen el Club Villa Teresa, Capurro, el Fénix también. Y va retratando a utileros, cancheros y gente que de alguna manera colabora, a veces en forma gratuita, totalmente, para que los 11 jugadores puedan salir a la cancha, puchereados, con algún asadito, con pastas, para intentar ganar ese partido que les toca y algún día ascender a la primera categoría. La película es interesante, como un retrato documental, de estas personas. El problema que además te da a entender claramente la importancia que tienen estos clubes del punto de vista de la socialización, endoculturación y también apoyo vincular para la gente de barrio, para tener un punto de referencia donde reunirse, encontrarse y no padecer de algo muy, pero muy duro que padecen muchos uruguayos, que es la soledad, digamos, pasaporte directo a la depresión y al suicidio. Hay una función social que estos clubes cumplen, independientemente de las instalaciones, independientemente de si ganan, que aquí está muy bien planteado. Lo que me parece que falló Beltramelli es que hace un salpicón de ave entre diferentes personajes que no se unen entre sí y que recién, al final, se anima a mostrarnos a una señora cuyo esposo vino del interior, se casaron en el interior, vino para acá, jugó en el club Fénix, si no me equivoco. Él muere muy joven, le la deja con dos hijos y este club le permite a ella integrarse y tener una familia que de alguna manera perdió. Y bueno, se puede recibir de odontóloga, le dan un techo en ese club, trabaja como odontóloga para pagar ese lugar y para ganarse la vida, y ahí se redondea la muestra del valor social y cultural que tienen estos eventos, y de alguna manera se profundiza un poco más en la historia de esta mujer, joven, por cierto, que ha tenido esta tragedia en su vida, que ha perdido lo que ella define como el amor de su vida, pero bueno, el club le permite reencontrarse con esto. El final es bueno, lástima que no se hayan desarrollado más otros de los personajes, o por lo menos entender un poco más la interrelación entre ellos. Una película me parece valiosa, no va a ser olvidada, puesto que el fútbol, bueno, es, como dice la película, la religión nacional en un país ateo. Fernando, recordá que tuvimos justamente al periodista investigador que justamente escribió sobre todas esas historias reales, Jorge Señarán, lo tuvimos la semana pasada, creo fue la semana pasada, sí. Aquí en los estudios de la radio. Exactamente, no sé lo que dijo, una cosa es lo que la gente dice de las películas, otra cosa es el resultado. El resultado, modestamente entiendo que es este, es una película valiosa. No, te comentaba nada más que lo había estado con nosotros, sí. No, yo escuché la entrevista que hicieron a la gente de la Comedia Nacional. También. Por los 70 años. Yo de vez en cuando escucho las escenarios. Te leo este mensaje, Fernando, desde Inglaterra. Dale. Dice, saludos, gente de la 36, hay una peli, si así le dicen los españoles a las películas, hay una peli uruguaya en Netflix, se llama Togo, me gusta la trama, bueno, saludos al señor Palumbo, dice Fernando desde Inglaterra. Muchas gracias, Fernando, mirá qué nombre maravilloso, ¿no? Tenés razón, tenés un tocayo ahí, nombre un cartero rey, tocayo. Además, nombre de rey, un abrazo a Fernando, está un poco lejos para estrecharle la mano y decir a Fer que, a mi tocayo, decir a Fer que hace 3 semanas, si mal no recuerdo, comentamos la película Togo. Sí. Sí, claro. Es la primera película uruguaya hecha, producida para Netflix, nada más, lo cual es un acontecimiento. La peli es muy buena, a mí me interesó muchísimo, y cada vez que paso por la zona de Barrio Sur Palermo, que conozco muchísimo, por cierto, y me gusta mucho, es inevitable ver a este personaje, pero también es inevitable pensar cómo Israel Aedrain Caetano, en un lugar que es muy tranquilo, donde no hay grandes problemas de tipo social, por así decirlo, o de delincuencia, él imaginó, cuando vino a vivir a Montevideo, esta serie de situaciones donde un, digamos, un individuo que vive en la calle, un cuidacoche, como un gran valiente, como una especie de John Wayne nacional, enfrenta sin ningún miedo a una banda de asquerosos narcotraficantes que están ahí enviciando y molestando a la gente. Una película muy interesante, te diría que de lo que está estrenando Netflix, que no es para tanto Netflix, ojo, nadie se piense que es fantástico, hay cosas muy malas, te diría que lo que ha estrenado es de lo mejor, es lo mejor realmente, ¿no? Y como película uruguaya es de las más importantes en lo que va de este año. Bien, Fernando, tengo que terminar aquí. Se fue el tiempo. Sí, se fue. Y como siempre queda corto. Nos queda vamos, corto. Pero volvemos el viernes que viene. Sin falta, amigos, que pasen lo mejor posible y que este veranillo, por favor, continúe hasta el domingo, que está la entrega de los Florencios para niños. Muy bien, muy bien. Un abrazo, Fernando. Abrazo, amigos, y suerte. Chao, chao.